Ay, pero qué raro que no haya venido Celeste todavía. Cuando yo llego, ella siempre está acá. Ay, no me habré equivocado y vine una hora más temprano, ¿no? No, no, no, el reloj está bien. ¿Le habrá pasado algo? Ay, es de Celeste. Estoy con anginas, no puedo ir. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién voy a hablar entre pacientes? ¿Y qué hago? A ver qué dice. Ay, no sé, Irene, arréglate como puedas. Qué mal esta chica, ¿eh? Sabé que te lo voy a descontar del sueldo. ¿Y ahora qué hago? Ay, cómo no se me ocurrió antes. Hola, Cintia, soy Irene. ¿Me podrías dar una mano que no vino Celeste hoy? Mandar. A ver. Depende, ¿cuánto me vas a pagar? Ay, Dios mío, todo sea por el maldito dinero hoy. Nadie te hace un favor, ¿eh? 12.50 la hora. ¿Venís? Sí, ahí abajo. Bueno, menos mal, no sé qué iba a hacer, si no. Tardará mucho esta chica, ya debe estar por llegar el primer paciente. A ver. Hola, Cintia, ¿cómo estás, querida? Hola, Irene. Bien, por suerte. ¿Qué tengo que hacer? Ay, ahora que preguntás no tengo la más remota idea. Celeste siempre se sienta ahí, me dice qué pacientes vienen. Ah, y se lima las uñas. Ah, y también les cobra a los pacientes. Va, creo. ¿Y qué? Ah, sí, charlamos de los pesados que son mis pacientes. Ah, Irene, yo fui tu paciente. Sí, y una de las más pesadas. ¡Irene! Ay, nena, vos no te preocupes. Sentate ahí, limate las uñas y a ver cómo nos vamos a divertir, ¿eh? Hoy me desperté preguntándome si funcionará a pesar de estar distantes. El frío que sentí fueron los besos que me enviaste, como lo dijiste en tus mensajes. Cuento las horas y los días para verte, y espero el sonar que anuncian tus mensajes. Escribe cosas lindas que me hagan recordarte, y cuéntame qué has hecho a cada instante. Escribe que prometes no olvidarme, mandando frases bellas. Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte y llame nuevamente. Si usted es paranoico, le confirmamos que sí, esta llamada está siendo grabada. Si sufre de ansiedad y todavía no cortó, marque 1 y espere. Si usted no tiene ninguno de estos síntomas o diagnósticos, o tiene más de uno, espere y será atendido por la secretaria, por mí. Muchas gracias. Bueno, querida, ¿cómo te ves? ¿Entendiste todo? ¿Te explico de nuevo? No, Irene, no hace falta. No te preocupes. Ay, ¿qué te haces? ¿La Celeste ahora? Ay, ¿vos estás bien? Te noto rara. No, no estoy bien. Estoy muy angustiada. Te cuento. Tengo una paciente, Lorena, que la semana pasada se dio cuenta de que es lesbiana y se puso a salir con mi hija. ¿Lo podés creer? Mi hija Marinita le gustan las mujeres. ¿Y a vos te molesta? No, para nada. Yo quiero que las dos sean felices. Se las veía tan contentas desde que estaban juntas. Lo que pasa es que Marinita no le dijo que era mi hija y justo yo la descubrí. También las pavotas venían acá al consultorio. Y ahí se enteró que estaba saliendo con la hija de su psicóloga. La pobre se sintió estafada, se enojó. Entonces ya no le habla a Marina. Marina no habla conmigo. Aunque nunca me habló mucho, la verdad. Qué feo. Igual es comprensible. Sí, ya sé, pero me siento culpable. Y ahora estoy viendo la forma de arreglarlas. ¿A vos se te ocurre alguna idea? No sé. Yo las dejaría que se arreglen solas. Cuando una se Ay, mete... perdóname. Pasa que mandé secretos de amor al 2112 para que me lleguen los mejores trucos para recuperar a tu pareja. Estoy desesperada. ¡Qué tarada! ¿Qué dice? No me sirve. Dice que le mande una rosa. Pero no le puedo mandar una rosa porque va a pensar que yo también estoy enamorada de ella y eso me traería muchísimos más problemas. Uy, estoy tan preocupada que me olvidé de los pacientes. ¿Quién tiene que venir? Acá dice que es Juan Carlos. Uy, él es buenísimo. Se le aparece Dios. A lo mejor me puede ayudar. Anda que yo le abro. Voy. Hola, Juan Carlos. Pasa, sentate. ¿Cómo estás? Hola. La verdad que no sé, Irene. Bueno, es mejor no saber que estar seguro que vas mal, como me pasa a mí. Mira, te cuento. Pero, Irene, esta es mi sesión. La semana pasada arruiné la relación que tenía mi hija con su novia y ahora no sé cómo hacer para arreglarla. Entonces, yo te pedía, que quería pedir a vos que me hagas un contactito con Dios para que él me dé una manito, ¿me entendés? No, Irene. Primero que yo estaba cobrando bastante guita para hacer contacto directo con Dios. Y aparte, de esta mañana no lo tengo más. ¿Qué? Eso, que de esta mañana no tengo más contacto con él. Me echó. ¿Qué? ¿Cómo que te echó? Mirá, te cuento cómo me contaron que pasaron las cosas. Querubín, ven aquí. Tengo una misión para encomendarte. Dígame, señor. Necesito que bajes a la tierra y le digas a Juan Carlos que voy a prescindir de sus servicios. Que muchas gracias, pero que ya no lo necesitamos. ¿Pero por qué, señor? ¿Ya se cansó de él? Si está en la empresa hace relativamente poco. Sí, ya sé. Pero después de tantos años, ya puedo afirmar que no hay nada peor que una persona mediocre con poder. Si no, fíjate lo que pasó con Adolfo, con Jorgito W. Eran los dos igualitos a Juan Carlos. Pero un día les di algo de poder, los hice mis ayudantes y bueno, así terminaron. Pero señor, ¿no le parece demasiado comparar a Juan Carlos con ellos? Vos lo decís porque conocés toda su historia. Pero si los hubieras visto a los 18, 19 años, no valían dos mangos. Y más allá de eso, me cansé de ayudar y darle ventajas a los malos y a los mediocres. Creo que es hora de preocuparme por los que hacen las cosas bien. Pero... cada día me parece más mala la parábola del hijo pródigo. Pero, señor, piense en las veces que le salió bien, piense en la madre Teresa. Sí, ya hizo grandes cosas. Sí, pero ella estaba loca desde antes de conocerme. ¿Cómo se va a ir a ayudar a Calcuta si no? Y bueno, señor, digamos que para hacer grandes cosas se necesita siempre una cuota de locura. Sí, sí. Como Papá Noel. Una idea genial tuve. Encontré el tipo ideal y ¿qué pasó? Lo agarra una multinacional y lo usa para vender gaseosa. ¿A vos te parece, decir? Bueno, señor, tampoco es para tanto, digamos que... De todos los que probé en mi vida, uno solo me dio felicidad. Después siempre me trajo más problemas que alegría, pero es el único que me hizo llorar de la emoción. Habla de... Sí, de él hablo. Y por eso no lo acepté las dos veces que vino, porque siempre tuve... y todavía tengo la esperanza de que haga otro de sus milagros, que nos llene de alegría y de emoción, de que otra vez haga una de las suyas. ¿Pero usted lo contrató por eso? No, nada que ver. Pero él hizo siempre lo que quiso y era muy lindo verlo. ¿Y no le molestó que lo comparen con usted? No, me dio un poco de vergüenza. A él lo quieren en todo el mundo y a mí la mayoría me tiene miedo. ¿Y no tiene la esperanza de que Juan Carlos pueda transformarse y ser como...? No. Juan Carlos ya está grande para jugar al fútbol. No, señor, no todo es fútbol. Puede hacer otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Todos me van a discutir hoy? ¿Para qué carajo soy Dios si no puedo tomar una simple decisión que ya todos me cuestionan? No lo cuestiono, señor. Solo trato de comprender el porqué de sus decisiones. ¿Por qué Juan Carlos, que está haciendo un buen trabajo con el niño... ya no puede trabajar para nosotros? Después le dije que ayudara a unas chicas secuestradas que las obligaban a ejercer la prostitución. El tipo se hizo inversionista en una red de trata de blancas y con el cuento de que habla conmigo se está vendiendo como amuleto de la suerte. ¿Te queda claro? Sí, sí, señor. Clarísimo. Perfecto. Entonces anda a darlo de baja y en el camino. Si lo ves a San Cayetano, decile que deje de hacerse el boludo que fue a África a dar trabajo, no a ver el mundial, ¿eh? Sí, Juan Carlos. Anda, apurate que empieza Argentina-Corea y está el más grande de técnico. Y bueno, entonces ya no tengo más trabajo de lo que Dios me encomendaba. Ay, Juanca, Juanca. Estoy medio mal. ¿Te das cuenta que mataste a la gallina de los huevos de oro? Tenías a Dios a tu lado para cualquier cosa y por unos pocos pesos y unas chicas echaste todo a perder. Sí, ya sé, pero como decía el tío Ben, un gran poder trae una gran responsabilidad. ¿Sabes lo que tenía a Dios dándote misiones? ¿Te imaginas lo que es saber que un tipo te vigila todo el tiempo? Sí, debe ser terrible. Terrible debe ser. Debe ser la cosa más terrible que te pasó en la vida. Debe ser una cosa asesina. Debe ser más malo que morirse. Ay, perdón. Mientras hablaba mandé Diosito. Por eso te repetía, estaba en otra cosa. Mandé Diosito al 21213 para tener la respuesta de Dios a todos tus problemas. A ver qué dice. Ah, no, son unos chantas, mira. Dios no puede escucharte ahora. Anda este domingo a la iglesia de todos los tiempos, deje algo bueno en la colecta y que Dios te ayude. Si no, míranos todas las noches por América TV. ¿A vos te parece, Juan? Por lo menos a mí me salía gratis. ¿Por qué dejé que se fuera? Bueno, hombre, tampoco es para tanto. Recuerde lo infeliz que lo hacía, ¿eh? Ya se sacó un peso de encima. Además, puede seguir viviendo, viendo la religión de una forma plena, aunque haya perdido la fe en Dios. Bueno, que Dios haya perdido la fe en usted, ¿no? ¿En serio? Pero claro. Mire, yo le voy a dar el teléfono de un paciente mío que es cura. Él tiene unos gustos y unos hábitos parecidos a los suyos. Él lo va a ayudar. Se llama Armando Manzanero. Ahora vaya y contáctelo para charlar que yo tengo que solucionar la situación a mi hija, amorosa de mi hija, ¿eh? Chao, cariños, querido. Ah, no se olvide. Le gusta mucho el whisky a este cura, ¿eh? Ay, ¿ahora qué hago? Ni siquiera Dios puede ayudarme. Está. Hola, Irene. Por todo lo que hiciste, te dedico esta hermosa canción. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, esa amiga de la gran. Si tenés muchos problemas, te de ganas de llorar. Tus amigos te molestan, en tu cumple la pasas mal. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, y la vida es disfrutar. Freud, ¿por qué no cantos ya? Y Bucay, con Irene te curarán. ¿Listo? ¿Hacemos el otro? ¿Pero qué mina me levanto con esta canción? Uy, ¿cómo estás con los mensajitos, Irene? Es que hay de todo, es como internet. Mira, acabo de mandar Ferné al 022-36-36-5 y me manda los mejores chistes de cordobeses. Escuchá esto y me voy con las bacheritas. Viene el negro remamado, entra a un bar con un pedazo de asfalto en el brazo y le dice al mozo: deme dos whiskies, uno para mí y otro para el camino. Ay, es malísimo, Irene. Bueno, ¿qué querés? Estoy tan angustiada por lo de Marina que es la única forma de distraerme. No sé qué hacer. Mira, Irene, hoy me toca a mí dar consejos. Lo que vos tenés que hacer es que las dos se encuentren acá. Pero ellas no se hablan. Lorena está muy enojada. Pero por lo que vos me contaste, se aman. Así que, la obligás a Lore a venir y le explicas todo. Ella va a entender. Después haces que venga Marinita y cuando la ve a tu paciente contenta, se arreglan, se quieren, te quieren y se casan. ¿A vos te parece, Sin? Me re parece. Perfecto, entonces la llamo. Hola, Lorena. No, no me cortes, tengo lo importante que decirte. ¿Podés venir hoy al consultorio? Espera. Es fundamental que venga. Como tu psicóloga, es mi responsabilidad que tengamos un cierre de nuestro encuentro. Mira, ya lo dijo Freud en su esquema del psicoanálisis. Cuando se termina una relación paciente-analista por amor familiar, es fundamental para la psiquis del cliente tener una sesión de cierre. O sea que tenés que venir para que charlemos, si no te vas a volver loca. Perfecto, a mí me quedan dos pacientes todavía. Venite en un rato. Chao, besos. Bien, Irene. ¿Freud en serio dice esto? Yo qué sé, me recibí hace más de 25 años, ni me acuerdo qué dice. Ahora lo más difícil, hay que convencer a Marinita. No, no, espera, mejor llamala en un rato, porque si llega a venir antes que la otra, tenemos un flor de problema. Ay, es verdad, sos una genia, sin pensás en todo. ¿Me decís quién viene ahora? Sí. Santiago viene ahora. ¿Quién es? Ay, Santi es un chico especial. Es bueno, pero tiene problemas, sobre todo con las mujeres. No sé qué, porque es buen chico, educado, pero tiene mucha mala suerte. Nunca puede salir más de una vez con una chica. ¿Sabés que una vez salió con Lorena? ¿En serio? ¿Qué fue? ¿Antes que salga con tu hija? No, no, ya la conocía a Marina, pero todavía no sabía que era lesbiana y eso. Uy, debe ser Santi, deja, que yo le abro porque me muero por conocerlo. Hola, vos debes ser Santiago. Ah, yo soy Cintia, la secretaria suplente de Irene. Hola Santi, pasá y ponete cómodo que ya estoy con vos. Hola, bueno, ya voy. Es un bombón, Irene. ¿Te parece? Bueno, si lo curo te lo engancho, Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, Irene, gracias. ¿Y vos? Yo bien. Lo único es que estoy medio triste. Estoy medio triste porque mis hijas... Ay, perdóname. Es que mandé Ferné al 022-36-36-5 para recibir los mejores cuentos de cordobeses y ahora no me dejen paz. ¿Vos sabés cómo darlo de baja esto? No, no tengo idea, pero ¿por qué no lo pagas? para escuchar, este es graciosísimo. Venía un negro remamado y le dice... Pará, Irene, mira, no me interesan los chistes. Ay, pero qué humor. ¿Qué pasa? ¿No te gusta reírte como cuando eras chico? Sí, pero no en terapia. ¿Hacés terapia de chiquito? Nunca me dijiste. No, Irene, no. Que no. ¿Cómo la tenés hoy con lo de ser chico, Sí, viste, pero es solo con vos, No sé por... Ay, sí, ya sé por qué. Graciela me dijo una o dos veces que te pregunte de tu infancia. Así que dale, contame un poco de cuando eras chico, dale. ¿Graciela? ¿Quién es Graciela? ¿Qué pasa? ¿Me tratás de enganchar con tus pacientes? ¿Hablás sobre mí con tu amiguita Graciela? ¿Qué es esto, una joda? ¿Me usás para divertirme, Irene? No, Santiago, calmate un minuto, esperá. Claro que Graciela no es una amiga mía, Es una colega que me ayuda, y como el tuyo es un caso muy complicado... Ah, bueno, perdóname, es que pasa que estoy muy sensible y bastante irritable. Bueno, ya se te va a pasar. Ahora háblame de tu infancia. ¿Y de qué querés que te hable? Y no sé, del colegio, las chicas que te gustaban, tus amiguitos, de lo que quieras, háblame, vos háblame. Bueno, a ver, la chica que me gustaba... Esto pasó hace bastante, más o menos por el año 80 y pico te estoy hablando. El consultorio de Irene Sokolowicz presenta La infancia de Santi, un programa para toda la familia, con Santiago como niño Santi, Celeste como Renatita, Mabel como el Bocha y la participación especial de Irene Sokolowicz como la maestra. La infancia de Santi. Bueno, chicos, ya terminamos con los deberes. Ahora me voy a casa. ¿Ya te vas, Renatita? Sí, mi mamá me espera porque cocinó milanesas. Gracias por la leche, doña María. Adiós. Chao, Renatita. Hasta mañana. Chao. Vos gustás de Renatita, ¿no? No, nada que ver. A mí no me engrupí, Santi. ¿Somos amigos o no somos amigos? Tenés razón, Bocha, estoy enamorado. Me vuelve loco. La veo y suspiro. ¿Y? ¿Por qué no se lo decís? ¿Qué estás esperando? ¡No seas chambón! ¿Pero cómo querés que le diga? Fácil es decir. Renatita, gusto de vos. ¿Pero estás loco, Bocha? ¿Se te zafó un tornillo o qué? Renatita es la nena más linda de toda la escuela. ¿Y vos querés que yo vaya y le diga que la amo? Pero Santi, no seas cobarde. Si la amas. Además, vos sos un chico canchero, pintón, buen compañero, jugás bien a la pelota, tenés una linda familia, tenés todo para conquistar a Renatita. Tenés razón, Bocha. Mañana mismo en la escuela voy y le declaro mi amor. Gracias, macho. Qué bueno que seas mi amigo. Para eso estamos, ¿no? Claro. ¿Sabés qué? Le voy a decir a mamá que me planche bien el guardapolvo, que mañana tengo que estar de punta en blanco. Ah, cómo me gustaría tener una mamá que me planche el guardapolvo. Pero dale, Bocha, si nosotros somos como tu familia, con lo que te quiere mamá, no te tendrías que sentir huérfano. Mira, pará que le digo a mamá que cocine más milanesas y te quedás a comer. Gracias, Santi. Vos y tu familia son tan buenos. No hay problema. Eso sí, le voy a decir que haga mucha. Con lo que te gusta morfar a vos, gordo. Con un Mopoli Pigopo Mapa se cansan de pegar. Papel, boli, goma, papel. ¿Y cómo pegar? Papel con papel. La infancia de Santi. Un programa remacanudo. Chicos, vengan a clase que ya terminó el recreo. ¿Y Santi? ¿Ya le dijiste? Y no, todavía no me animé. Pero dale, papa frita, se te va a terminar el día y no va a pasar nada. Bocha, pase al frente a dar la lección. Uy, no, profe, soné, Santi, no sé nada. Pero dale, si ayer estudiamos un montón. Alumno Bocha, no tengo toda la mañana, pase. Uf, ahí voy, profe. Diga los pronombres personales. Ah, ante, bajo, cabe, con, contra... Bien, chicos, pueden salir al recreo. Bocha, no se olvide que para mañana me tiene que traer el mapa con todos los ríos de África y cómo le dicen a los habitantes de China. Eso es fácil, profesora. ¡Chinos! No, Bocha, cómo le dicen a cada uno. Profe, son un tocazo. A veces pienso que la seño tiene algo personal conmigo. Pero, che, siempre pensando lo peor, vos. ¿Cómo sos, gordo? Es verdad. Vamos a lo importante. Ahí está Renatita. Es tu momento de ir y declararle tu amor. Decile todo lo que me dijiste a mí. Pero si Renatita no es huérfana. No seas sonso, Santi. Eso, que estás enamorado, que te hace suspirar y todo. Sí, tenés razón. Ay, pasa que me muero de vergüenza. Encima está con todas sus amigas. Mejor lo dejamos para mañana. No seas cobarde, Santi. Yo me encargo de dejarla sola, pero vos andá y hacé lo que debés. Bueno, está bien. Hola, chicas. Discúlpenme. ¿No vieron una rata así, gorda y sucia? Es mi mascota, Cholo. Se me perdió, no la veo por ningún lado. Ah, ahí está, cuidado. ¡Cállate, bocha! Si vos no tenés ninguna rata. Es verdad, Renatita. Lo hice para asustar a tus amigas. Vos espera acá, que yo me voy. Santi, ¿qué haces caminando ahí como un pavo? Vení. Hola, Renatita. ¿Te pasa algo, Santi? Estuviste como raro todo el día. No, nada. Dale, decime. Te conozco. Para algo somos amigos, ¿no? Bueno, sí, tenés razón. Me pasa algo con vos. Sos muy linda, simpática, inteligente, buena. Ay, gracias, Santi. Me gustás, me volvés loco, te amo, estoy perdidamente enamorado de vos. Me hacés suspirar cuando te veo, quiero caminar con vos por el parque de la mano. Gracias, Santi. Es muy lindo todo lo que me decís. Y vos también sos un chico canchero, pintón, buen compañero, jugás bien a la pelota, tenés una linda familia, tenés todo para conquistarme. ¿En serio? ¿Yo también te gusto? ¿Podemos ser novios? No, Santi, discúlpame. Vos me gustás y todo. Pero solo podemos ser amigos. Yo quiero ser la novia de Juan Gómez. ¿Del Gordo Gómez? ¿Por qué de él? Si ni siquiera son amigos. Sí, ya sé. De vos y de Bocha puedo ser amiga. Pero prefiero ser la novia del Gordo. ¿Pero por qué? ¿Qué te gusta de él? No, nada, no me gusta. Lo que pasa es que el papá tiene una fábrica. Tiene plata y él la va a heredar. En cambio, tu papá es muy bueno. Pero es un trabajador que se pasa todo el día en su taller y vos vas a hacer lo mismo. Con Gómez vamos a ir de vacaciones a Miami. Y con vos, con suerte, a Mar del Plata. Perdóname, Santi. Igual seguimos siendo amigos. Chao. Me voy a ir a decirle al Gordo que me gusta. Bueno, chao. ¿Y qué pasó, galán? ¿Ya tenés novia? No me hinches, bocha. ¿Qué pasó? ¿Te dijo que no? Sí, me dijo que no. Prefiere ser la novia del Gordo Gómez. ¡El Gordo Gómez! A clase, chicos, que terminó el recreo. Bocha, usted va a pasar al frente y va a dar la lección sobre la teoría de la relatividad. ¡Profe! ¡Es muy larga esa! Y bueno, ese fue mi primer amor y mi primer rechazo. Ay, ay, perdóname. Es que me hiciste acordar a las series que veía en esa época y mandé novelas al 1313 y me llegan El Mejor Kid sobre series de los 80. ¿Sabes cómo se llama el personaje que hacía Suar en Pelito? No, Irene, no tengo idea. Pero creo que esto es poco serio. No, no me estás dando pelota. Pero Santi, no digas pavadas, diría Mabel. Te estoy escuchando todo. Tu problema es que tenés demasiado miedo al rechazo. Por culpa de Renatita y del Gordo Gómez, nunca pudiste salir más de una vez con una chica. ¿A vos te parece que es por eso? Pero totalmente. ¡No lo puedo creer! Es la historia más triste que oí en mi vida. Y vos, Santiago, sos el chico más lindo que conozco. ¿Eh? ¿Qué pasa acá? Ay, perdón, pero no pude evitar oír tu historia y me emocionó profundamente. El problema es que vos siempre saliste con chicas malas. Tendrías que salir con alguien como yo. Ay, Cintia, qué fogosa. Mira, Santi, yo ahora estoy ocupada ayudando a Irene, pero dentro de poco termino. Así que tomá, esta es la llave de casa. Vivo en el piso de arriba. Subí, bañate, prepará una taza de té y espérame. Hay una guitarra, si querés. ¿Eh? Bueno, dale. Gracias, Irene. No, no, gracias a vos, Santi. Pagale a Cele... Ah, no, dejá la plata en el escritorio nomás, ¿eh? ¿Está bien, Sin? No me digas que volviste a hacer la llorona de antes porque te echo. Ay, no, Irene, estoy bárbara. Solo que pensé que este chico necesitaba un poco de un golpe de autoestima. Y qué mejor para la autoestima que venga una chica linda llorando diciendo que te ama. Un discurso de Mel Gibson. ¿Qué? Que para la autoestima, mejor que una chica llorando es un discurso de Mel Gibson en pollera. Tenés razón. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí, solo en tu casa? ¿Quién sabe? Parece simpático. A lo mejor empezamos a salir. La conocí una tarde con su guitarra, cazaba boleros. Tenía puesto un y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como violeta. Querés mandarle un mail a la licenciada Sokolowicz, lo podés hacer. La dirección es, anota, es irene.sokolowicz. Y se deletrea SOKOLOWICZ. irene.sokolowicz@gmail.com. irene.sokolowicz@gmail.com. Chau. Ahora, a llamar a Merinita para que venga. Hola, Marina. Te llamo para decirte si puedes venir hoy al consul... Me cortó. Bueno, pruebo otra vez. Hola. Me cortó otra vez. ¿Ahora qué hago? Tengo que encontrar la forma para que venga. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, ya sé! ¡Hola, Marina! Me siento mal, mal, mal, mal. Creo que me va a dar un infarto. No, no me cortes. Vení al consultorio que estoy solo y me muero. Sí, claro que puede ser mentira. Pero si es verdad y me muero, va a ser tu culpa. Perfecto, te espero. Chao, besos. Ahí está. Ahora a esperar. Ay, a ver qué dice este mensajito. Aprende a perdonar a quienes te ofenden y estarás un paso más cerca del reino de los cielos. Ay, estos mensajitos de Jesús al 48-48 son aburridísimos, ¿eh? Mejor me manda uno para ese de los chistes. ¿Cómo era que había que mandar? Ah, sí. Chiste al 2678. Si se encuentra encerrado en una habitación con una serpiente venenosa, un tigre y un abogado, y solo tiene un revólver con dos balas, ¿qué debe hacer? Si quieres saber la respuesta, mande otro mensajito. Ah, es que ladrones, claro. Así hay que mandar dos mensajitos para leer un solo chiste. ¡Qué mal! Ah, igual la curiosidad me mata. Yo mando otra vez, ya está. Pégale dos tiros al abogado. ¡Ay, pobre hombre! ¿Pero quién iba a hacer eso? Mejor mato a la serpiente al tigre y me divierto con los abogados un rato. Nos pondríamos ropa de mu... ¡Ay, qué desconcentrada que estoy! Hasta hablando sola me voy por las ramas, ¿eh? ¡Sin! ¿Quién viene ahora? Uno nuevo. No me quiso decir el nombre. Dijo que era por seguridad. ¿No quiso? Qué raro. ¿Quién será? Ay, no será un delincuente, ¿no? Ay, si viene a secuestrarme... Ay, Dios mío. Ahí llegó. ¿Qué? ¿Quién es? Roberto Ganzúa. Vengo a lo de la psicóloga. ¿Es acá? Sí, sí, pase, pase. Buenas, venga, así leo la ficha. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Roberto Ganzúa. Es mi nombre profesional. ¿Su nombre profesional? ¿Y qué, es artista? Sí, póngale... No puede ser artista en su profesión, ¿no? Seguro. Yo también trato de hacer del arte un psicoanálisis o un psicoanálisis del arte. Qué lindo que puedes hablar con la gente, con los de mi gremio, como diría Mirta, los artistas. Bueno, yo siempre trato de no lastimar a nadie, trabajar bien y no improviso casi nunca. Ay, qué bueno. Eso quiero decir que se toma su trabajo muy en serio. Dígame, ¿cuál es su problema? ¿Qué lo trae a mi consultorio? Bueno, justamente por ahí viene la mano. El otro día iba caminando por la calle y se me presentó un trabajo. Y tuve que improvisar. Uno no es de piedra, ¿no? Igual... Yo trato de trabajar siempre bien. ¿Quién iba a sospechar que una noche, así, sin estudios ni mérito, el ruso Antonievich se iba a volver inmortal? Y no es que se haya vuelto inmortal por algún logro personal. O sea, no fue al estilo de los artistas y los traidores, nada. El ruso era, es y será uno de esos tipos que no alteran el transcurso de las cosas. La cuestión es que una noche se volvió inmortal. Al pedo, porque sigue viviendo igual. O casi. No me diga que no se le da por preguntar. ¿Y qué pasa si lo agarro al ruso pelotudo y le meto 3 tiros en la frente? Yo no sabría qué decirle, pero parece que la cosa va en serio. Ya se quiso ahorcar 3 veces y no hay caso. Quedó colgado del portón de fierro toda la noche y recién a media mañana pasa alguno que lo ayuda a bajar. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Mejor arranco del principio, que es lo más cómodo para empezar. La verdad es que yo no planeé nada, pero uno no es de piedra y es muy difícil que alguien deje pasar una oportunidad así. Entré al almacén a comprar unos puchos, y la verdad, me puse un poco nervioso. No fue porque la piba estaba contando la guita de billetes de 100 arriba del mostrador. Lo que me hizo transpirar fue que estaba sola y no valía 2 pesos la flaca. Andaba calzado, de casualidad nomás. Justo había pasado por lo del Willy, un amigo, y me dio la pistola que le había encargado. Pero no me quiso fiar las balas y yo no llegaba con la plata. Por la calle no había un alma. Estaba el partido de las selecciones ahora. Ahora que lo pienso, me da un poco de lástima. Seguro que se lo descontaron a la piba del sueldo. Yo soy considerado, trabajo bien. Hasta un par de veces que me di cuenta que había metido la pata, devolví la guita. Pero imagínese, la flaca contando la guita, el partido, la calle que ni el loro, el Willy, el bufoso y uno que no es de piedra. Le expliqué rapidito a los gritos. Esto es un asalto. Parecía fácil. Manoteaba la bolsa y salía corriendo. Después de una escuadra, ya andaba con la guita a los calzoncillos, silbando un tango como el más inocente de toda la ciudad. Pero no. Y bien manoteo la bolsa, de todos los lados se sintió ¡gol! ¡Golazo! ¡Grande, pibe! Y ahí nomás, de la puerta que da al interior de la casa, sale un gordo, grandote, vestido de blanco. Más que un carnicero, parecía la muerte misma que venía a festejar. Imagínese que arranqué a correr como alma que lleva el diablo. Yo trabajo bien, no estoy acostumbrado a improvisar. Encima este oso polar que corría como un pájaro. El pájaro Canigia parecía, hijo de puta. Y fue rapidita la cosa, así como le cuento. Las calles sucedían como las respiraciones agitadas de los dos. Corro un par de cuadras en zigzag, cuando doblo en Pedro Goyena, en el medio de la calle, una jauría de perros que Dios me libre. Y lo pensé. Agarré y salté la pared del cementerio tan rápido que ni los perros le fueron a ladrar. Adentro del cementerio, corrió otra vez entre las tumbas y los pasillos. Y no va que se me aparece el pelotudo del ruso Antonievich. Y de chapa, con una pala de punta en la mano. Lo vi de espalda, pero enseguida me acordé que era él que trabajaba en el cementerio. Decime vos, ¿qué carajo hacías ahora? Le apoyé el chumbo a la espalda y le susurré, calladito. No pude resistirme de agarrarlo para la joda. El que tenía el chumbo era yo, ¿no? Le dije, si querés ser inmortal, escúchame bien lo que te voy a decir. Soltá la pala, cerrá los ojos, caminá 3 pasos para adelante y decí, soy un pelotudo y esta noche es igual a tantas otras en que no me crucé a nadie en el cementerio. No se imagina lo que pasó. Apenas el ruso camina 3 pasos y repite lo que yo le digo, se prende una luz que lo iluminó a él nada más. De golpe, la luz se apagó y el ruso se desmaya. ¿Qué iba a hacer yo? Salí corriendo. Me pegué tal julepe que corrí como 20 cuadras y ya ni sabía por dónde estaba. No va que me cruce un patrullero, me cachendié. ¿Cómo les explicaba por qué corría? Y no me creyeron que no había hecho nada. Me revisaron y, bueno, encontraron la guita. Imagínese que yo me había olvidado de la guita. Y así fue. Así que considérelo, oficial. Usted me deja ir, hacemos desaparecer los papeles que me comprometen. Acuérdese que yo no tengo antecedentes. Trabajo bien. A cambio le estiro la vida hasta la eternidad. ¿Qué me dice, oficial? No me diga que no es un buen negocio. No me animo a decirle que es el mejor negocio de su vida. Imagínese que va a tener tiempo para hacer mejores negocios todavía. Se acepta, claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Usted es un ladrón! ¿Cómo no me lo dijo? Ahora en la ficha me queda como artista. Bueno, no quise asustarla. ¿Usted me está discriminando? Bueno, la verdad que un poquito me asusta. Igual ya estoy un poco curada de espanto. Viene cada uno acá. ¿Qué poder ese que tiene usted, eh? Dígame, ¿aceptó el oficial? ¿Lo inmortalizó? Bueno, aceptar aceptó. ¿Quién no va a aceptar semejante negocio? Lo que pasa es que se me puso impaciente el tipo. Empezó a sospechar que era todo un chamullo y que qué sé yo. Se puso medio paranoico. Así que cuando pude, me mandé a mudar. Además, me parece que la inmortalidad no es para cualquiera. Bah, qué sé yo. El ruso Antonievich es inmortal. ¿Y yo podré ser inmortal? Y, para poder hay que querer. Querer o no querer, esa es la cuestión y tantas otras. Bueno, si quiere podemos negociar. Ay, no sé si quiero. Imagínese, ya bastante dura es la vida como para estirarla toda la eternidad. Pero por otro lado, la inmortalidad es algo que siempre buscó el hombre. Ay, me puse re filósofa. Me siento el taxista. La verdad que no lo había pensado así. Con razón se quería matar el ruso. Bueno, ya se va haciendo la hora, ¿eh? ¿Qué le parece si empezamos a hablar de cómo me va a pagar? Bueno, mire, plata no tengo. Se la quedaron los milicos. Si quiere, me espera acá mientras voy a hacer un trabajito y le pago. Ay, ¿pero qué hace con esa arma acá? Guarde eso, por favor. Bueno, no se preocupe, no tengo balas. Bueno, pero no quiero que vaya a robar para pagarme. Si hace falta, le fío. Ah, no, a mí no me gusta deberle nada a nadie. Yo le pago como sea, ya le dije. Si quiere, la hago inmortal. Ay, pero no sé si quiero la inmortalidad. Además, si no funciona, ¿qué hago? ¿Me paga Dios? Ah, mire, no lo había pensado así. Bueno, pero usted tiene la oportunidad de regalar o regalarse la inmortalidad. Mire, la verdad que no tengo tiempo para discutir eso ahora. Tengo que ir al bingo con unas chicas que a lo mejor ellas quieren ser inmortales, ¿eh? Bueno, piénselo y yo paso la semana, ¿sí? Bueno, pero váyase que me tengo que ir, ¿eh? Chao. ¿Sin? ¿Qué paciente viene ahora? Creo que no queda ninguno más. Y puede ser, la verdad que ya es tarde. ¿Querés ir yendo? Que Santi te está esperando. Yo me quedo, que deben estar por llegar las chicas. Ay, dale, me re divertí, Irene. Muchas gracias. Si otro día volvés a necesitar una secretaria, no dudes en llamarme. Ay, qué bueno. Gracias a vos. Yo te aviso, no te preocupes. Bueno, dale. A fuego lento tu mirada. Ay, qué canción hermosa. Bueno, ahora concentrarme, que viene el momento más complicado del día. Me sirvo un traguito para juntar coraje. Uy, debe ser ella. Hola, Lorena. ¿Cómo estás, querida? Pasá. ¿Qué pasa, Irene? Vení. Pasá, ponete cómoda. Te hice venir porque tengo algo importante que decirte. Yo no sabía nada, no le conté nada de vos. Ella nunca me habla mucho. Yo me siento tan mal. Pará, Irene. Pará un minuto que no entiendo nada. Explícate mejor. Bueno, empiezo por el principio. Digo que yo no sabía nada de la relación entre Marina y vos. Y no le conté nada a ella. Si casi no hablamos. Va, ahora no me habla nada. Ah, bueno. Pero igual. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué ocultó que era tu hija, eh? Para sacarte información. Es igual que todos los hombres. Ay, parece una novela tipo nano. Pero no, querida. Yo nunca conocí a ninguna pareja de Marinita. Creo que ella no me banca mucho. Como que le doy un poquito de vergüenza. Pero a mí no me importa, si es para que ella sea feliz, a mí no me importa. Y justo ahora que había encontrado a su pareja y se la veía tan contenta, tuve que arruinarlo todo. Me siento tan mal. Ay, pero Irene, no te pongas así. No fue tu culpa. Ella estuvo mal y yo me enojé demasiado, quizás. Pero no te pongas así. Vení, dame un abrazo. Gracias, Lore, lo necesitaba. Y decime, ¿vos podrías ver la situación y charlar con Marinita? Sí, Irene. Si es verdad lo que decís, sí. Lo único que no le voy a perdonar es que te trate mal. Ay, muchísimas gracias. Ay, ¿quién será? ¡Mamá! ¿Dónde estás? Lorena, ¿qué haces acá? Me trajo tu madre. Esta vieja todo el tiempo metiéndose donde no le corresponde. No hables así de Irene. Quédate tranquila, ya me explico todo. ¿Y vos me perdonás? Sí, tonta. Pero no me mientas nunca más. Ay, qué buena que sos, mi amor. La verdad es que te quiero un montón. No sabés lo más que la pasé esta semana, gorda. Yo te quiero más. Ay, perdón, es el mío. Es que pasa que mandé trébol al 777 para tener la mejor de las suertes. Ay, pero miren la ocra que es. Chau, chicas, yo me voy para el bingo. Le dejo acá las llaves y no se preocupen que no vengo a dormir. Bueno. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama. Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. En este momento no podemos atenderlo. Hola, chicas, ¿cómo están? ¡Oh, Hola, Irene. Bien, gracias. ¿Y vos? Ay, estoy tan feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Primero la cábala. Persia vale. 12. Nada, tráeme un whisky y otro para mi amiga. Tómatelo, que así bajas un poquito, Irene, porque estás muy acelerada hoy. Ay, insoportable, te diría, mira. Ay, gracias. Bueno, lo que pasa es que el otro día después de acá me fui al consultorio y ahí me encontré con Marina y Lorena. No me digas que te fuiste y la dejaste encerradas. Ay, Mabel, no entendés nada. O sea que Marina era la novia de Lore. Sí, pero se pelearon y las acabo de arreglar yo. Ay, perdón, es que acabo de mandar señora al 9999 y me manda los mejores chistes de viejas. Escuchen este, entra una señora mayor a un sex shop. No, ese del batafuego es muy viejo, Irene. Bueno, perdón. Bueno, ¿y quiénes fueron al consultorio? Me cansé de pegarle a los diagnósticos, tendría que haber sido psicóloga. Pero totalmente, ¿eh? Bueno, vino Santi y también tenías razón, Grace. Me habló de su infancia y creo que lo curé. Después se fue a tomar algo con Cintia Consuelo. ¿Cómo puede ser que todos estos desastres se curen? Pero claro, ya se tienen que curar, Mabel, si la semana que viene termina. ¡No lo puedo creer! Termina el programa y nunca ganamos nada. Y bueno, así es la vida. Después vinieron dos locos, como no puede faltar, a mí siempre me tocan los locos. Estos son los que más me divierten. Moza, tres cartones y tres whiskies. Hoy brindamos todas. Persia vale. Bueno, les decía. Uy, qué rico está el whisky. Bueno, vino Juan Carlos, triste porque dice que Dios lo echó. Pero no digas pavadas, Irene, ¿cómo lo va a echar Dios? Es lo mismo que digo yo. Bueno, después vino un ladrón que sabe el secreto de la vida eterna. Ay, atendés ladrones ahora, Irene. Ay, perdón, un segundo. 12. Escuchen este que me llegó recién. Hay tres viejas borrachas, Irina, Gabriela y Maribel. Van a un bar y después al bingo. ¿Han cantado bingo? No, yo solo estoy contando un chiste. Pero es buenísimo el chiste, escuchen. Bueno, chicas, no me puede seguir todo bien hoy. Me voy a casa, chao, ¿eh? Besos. Silencio. Vamos que vamos. Por favor, en el estudio no me interrumpan. Bueno, muchísimas gracias. Siendo alrededor de las 6 de la tarde, vamos a dar por terminado este programa que decidimos llamar El Consultorio de la Licenciada Sokolowitz. Si les gustó, agradézcale a los productores, editores y guionistas Renata Estela, Gabriel Campana, Boli Mejía y Eduardo Alpén. A las actrices Laura Martín y María Luz Moyano. A los guionistas Rodrigo Sosa y Emilio Ferrero. Al jefe y operador Fernando de Trápaga. Y a todos los otros que de alguna forma u otra colaboraron con este viaje de humor y alegría. Para saber cómo sigue esta historia, los esperamos el próximo jueves a las 17 horas por www.radioeter.com.ar. Adiós y muchísimas gracias. Ahora vamos a cerrar este acto cantando todos juntos nuestro himno, que dice más o menos así. La cabeza de Gabriela, es amiga de Lacan. Si tenés muchos problemas, tenés ganas de llorar, tus amigos te molestan, en tu cumple la pasas mal. Sokolowitz, la cabeza te va a negar. Sokolowitz, y la vida va a disfrutar. Ahí ya terminó. ¿Quién puede cantar otra vez?